espalda, que se mueven entre tantas otras partes de este gran radar. Me van creciendo alas en el sueño donde estoy. No hace falta caminar. Chocan en el centro, se mueren de ganas de desintegrar. Mi calma es tu doble personalidad. ¿Dónde estoy? No hace falta separar. Atrapados como adentro de un auricular. Me sumergís en aguas donde ya no hay música, y una voz que habla y habla y no me deja pensar. Silencio, silencio. Somos témpanos de hielo que olvidamos bajo el sol, que se van derritiendo y se van convirtiendo, que se van derritiendo y se van convirtiendo, que se van derritiendo y se van convirtiendo en gotas de calor. ¡Explosión!